En Argentina hay un muerto por arma de fuego por día en ocasión de conflictos cotidianos. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar